Bueno, el partido fue muy intenso, en donde nosotros pudimos dominar la primera parte del encuentro y donde nos impusimos por 2-0. En el segundo tiempo, sinceramente, entramos un poco dormidos y fue ahí donde nos complicaron y nos pudieron meter un gol, pero en líneas generales estuvimos muy bien parados y el partido se complicó un poco por el viento, ya que el viento era muy fuerte, pero por suerte pudimos quedarnos con los 3 puntos en casa. Y con respecto al torneo, todavía tenemos chance de meternos entre los primeros 5, así que vamos a pelear hasta el final. El próximo partido nos toca con La Valle, un rival durísimo, pero bueno, por suerte nos hemos adaptado muy rápido a la Liga Mendocina, al ritmo, ya que no es fácil porque los equipos están muy bien armados y con buenos planteles, pero la vamos a pelear hasta el final porque es un sueño que tuvimos y ya estamos acá y hay que pelear.